Buen día, chicos. Muy bien, gracias a Dios. Acá estamos retomando un poquito la actividad después de una semana bastante movidita del domingo pasado hasta el día de ayer. Pero seguimos con un pequeño foco que, gracias a Dios, ya está extinguido y Guardia Sanitaria en este momento. Hay varias dotaciones de bomberos, incluyendo Defensa Civil, bomberos voluntarios de Villa Allende, de la policía y de otros cuarteles. Así que yo creo que hoy ya se termina de sofocar. Lo que ha quedado es la famosa resaca que se dice de tantos años que no se quemó ese sector y ya quedó un colchón y bueno, se va prendiendo por dentro. Y eso hace que, bueno, alguna brisa, un poco de viento, prenda fuego y se pueda complicar, pero creo que hoy ya va a estar totalmente sofocado. Nico, a ver, es normal, no hay que llevar alarma, digamos, los incendios, esos fuertes incendios que duraron varios días ya están totalmente controlados, pueden existir pequeños focos como estos, pero bueno, los bomberos voluntarios de distintos cuarteles están trabajando para contenerlo, ¿no? Es así, en Guardia de Cenizas, desde el sector del Pan de Azúcar hasta Calera, Saldán, todos los cuarteles, pero por suerte sí estamos solamente con Guardia de Cenizas, así que yo creo que con esto ya en las próximas horas, y como decía, tengo mucha esperanza que va a llover, no hace falta una llovinita, y con eso ya nos quedamos más que tranquilos. Es muchísimo lo que se ha quemado del Pan de Azúcar hasta lo que es casi límite con Villa Allende y San Fernando, pero bueno, yo creo que la naturaleza, con un poco de agua, se va a recuperar muy pronto eso. Nico, decíamos fin de semana bastante intenso, agitado en Villa Allende. Vamos a arrancar cronológicamente viernes a la noche una caravana realmente que emocionaba a propios y a extraños, bomberos voluntarios, defensa civil, agente de seguridad ciudadana, bueno, pasando por Avenida Goicoechea, la familia que se volcaban a nuestra avenida, la Goicoechea, con lágrimas en los ojos, ¿no? En muchos casos, sí, aplaudir. Muy emotivo. ¿Cómo lo vivieron? Participé en la misma. Esto fue en el foco más importante que teníamos, que era camino al Pan de Azúcar, a la altura del cuarto puente. Y bueno, cuando se terminó eso, porque los muchachos, para que la gente conozca el sacrificio que han hecho bomberos de todos lados, defensa civil, voluntarios, era de subir a las 7:30 de la mañana y bajar recién 6:07 de la tarde. Ahí se armaba una logística en la cual entre motos y civiles y otros bomberos subían la comida, todos los insumos, el agua, la fruta, para que los chicos pudieran hidratarse y bueno, poder sofocarlo. Ese fue el trabajo más grande. Cuando se terminó fue así, la caravana más que emotiva, participé de la misma, y la verdad que bueno, el recibimiento de la gente y la colaboración de los vecinos, que ha sido impresionante hasta el día de hoy, desde alimento, agua, productos veterinarios para los animales que están en el sector, la solidaridad ha sido impresionante de todos los ámbitos. Bueno, y por eso a eso se debió la caravana, en agradecimiento al vecino por todo lo que bueno, donó durante toda la semana. Y participaban, como decíamos, Defensa Civil, Seguridad Ciudadana, bomberos de la policía, bomberos voluntarios de Villa Allende, bomberos de Brickman, Villa General Belgrano y otras localidades, Saldán, Unquillo, Mendiolaza, bueno, muchísimos que estuvieron trabajando, y a eso se debió la caravana del pasado viernes. Nico, prácticamente arriesgando la vida, estos héroes estuvieron allí para aplacar las llamas, y una vez aplacadas las llamas, la ciudadanía nos preguntamos qué nos pasa puntualmente con este incendio, que fue uno de los más grandes de los últimos 15 años, pero qué pasa en Córdoba siempre, que bueno, lamentablemente sabemos las épocas de incendios y demás, pero también sabemos que por detrás hay intereses, que todos son provocados por la mano del hombre, y hubo una marcha importantísima en distintos puntos de Córdoba, y Villa Allende no fue la excepción. Seguramente ustedes desde el Ejecutivo Municipal han podido tomar nota de los reclamos, ¿no? Sí, muchísimos reclamos. Yo no lo veo como una intención, porque de estar nosotros el primer día apagando fuego, no fue una intención de prender. Esto comenzó bajando lo que es camino a Cosquín, donde hay una casa de té, ahí se reinició el fuego. Agarró el Pan de Azúcar, el Mojón, y ahí se vino para este sector. Yo no puedo dar certeza de que esto sea algo intencional y qué tipo de intereses. El que dice qué tipo de intereses, me hubiera gustado verlo apagar el fuego allá donde estábamos nosotros, que había muchísimos voluntarios. Y hay bomberos que al escuchar ese cierto tipo de declaraciones se sentían como dormidos, porque si ellos están trabajando y nadie inició el fuego, ningún tipo de bombero, ni vaya a saber quién es el que lo encendió allá o cómo se produjo, pero no, acá no hay ninguna orden de che, prende acá porque no está de interés. Yo escuché varios comentarios, acá lo que nosotros hicimos es trabajar codo a codo con los bomberos. El municipio puso todo a disposición, todo su personal para el abastecimiento de combustible, de alimento, de agua, y yo por eso no quiero entrar en discusión, no, con ese tema. Si hay intereses lo habrá, pero nosotros lo que hicimos fue apagar el fuego para que esto no pasara a mayores, que no llegara a lo que es el sector bien de Villa Allende, donde tenemos la planta de transferencia, donde está la perrera. Era cuidar bien todo el lugar y mucho más arriba, esto que nosotros estuvimos trabajando en el mojón. Y con el viento, las condiciones climáticas que no nos favorecían, era bastante complicado. La provincia colaboró muchísimo también con los aviones hidrantes permanentemente. Uno estando al lado de los bomberos, vos ves el trabajo que realizan, comunicación con los aviones, dónde tirar el agua, los chicos que se arriesgaban de quedar en medio del fuego, bueno. La verdad que eso hay que destacar. Yo ponerme a armar política, para armar polémica, si esto fue intencional, no, eso yo no me voy a prender con eso, Fede, no me voy a prender con eso, porque estamos desde el domingo trabajando y acostándonos a las 1, 2 de la mañana, al otro día salir de nuevo, los chicos cansados, algunos con alguna lastimadura, con algunas quemaduras, con pinchazos de espina, con problemas en los ojos, y ver la solidaridad de mucha gente, de los que practican motos, los que hacen senderismo, llevando la comida, ellos son testigos de cómo se han ido trabajando. Pero por eso yo no quiero entrar en polémica si esto es por interés o no, eso yo no. Yo lo quise trabajar con la gente nuestra, es lo que hicimos nosotros, poner el pecho y laburar hasta el día de hoy, que hasta este momento tenemos una dotación que está trabajando justamente en el lugar del Arenal. Nico, te consulto porque bueno, se habla mucho de la importancia de lo que significaría para la reserva que se reglamente, que se sancione la ordenanza de declaración de patrimonio. Si bien es algo que es ajeno al Ejecutivo, pero que tiene una directa relación con lo que sucede en el Consejo Deliberante, ¿crees que este es el momento necesario y oportuno para que esto de una vez por todas se concrete? Se está trabajando, lo están estudiando. Sé que están a full los concejales, se han puesto de acuerdo con otros sectores ambientalistas, con el Consejo de Ambiente, para ver de qué manera pueden apurar esto. Sí, lo están manejando ellos, lo están trabajando, y nosotros por supuesto estamos de acuerdo, pero no es de un día al otro, hay que hacer un estudio mucho más profundo respecto sobre esta ordenanza. Hay otras cuestiones que hay que ver, pero sé que lo tiene el Consejo Deliberante directamente, están trabajándolo en varias comisiones. Nico, a ver, sin entrar tampoco digo en polémicas y demás, sí he quedado a las claras que quizás a nivel provincial falte profundizar políticas preventivas para que no llegue. Después sí, obviamente todos aplaudimos la labor de los bomberos, que vuelvo a insistir, dan la vida en esa primer línea de batalla, pero para no llegar a esos puntos, da la sensación que, bueno, por lo menos nos mereceríamos los cordobeses y cordobesas discutir un poco más cuáles son las políticas preventivas que bajan de provincia para los diversos municipios, ¿no? Eso yo lo entiendo, nosotros estamos trabajando en una política de ver cómo vamos a implementar con guardaparques, cómo preservar el lugar. Pero yo lo que voy, si te comienza un incendio en el pan de azúcar, ¿cómo lo paras acá? ¿Y cómo vas a saber que va a comenzar un incendio? Es lo que yo siempre discuto. Sí hay políticas. Hace un rato he estado en comunicación con algún legislador y justamente me ha estado consultando de cuántas hectáreas se han quemado, cuántas, para ver de qué manera va a remediar la provincia esa cuestión. Digo, eso lo tiene que hacer un avión, que es el que lo hace, para estimar cuántas hectáreas, que son muchísimas. Pero nosotros estamos dispuestos a preservar, cuidar el lugar, dar todo. Estamos armando loco Matías París, nuestro nuevo flamante director de ambiente, de cómo bueno, comenzar a trabajar en el lugar. Poner puestos vigía, seguridad ciudadana que sea destacado, y cederles que nos van a ceder un lugar mucho más arriba para que, bueno, se ve alguna columna o ver o reparar lo que ha pasado con el tema de los incendios, que hay muchísimo. Es más, ya hemos recibido muchísimos ejemplares de árboles que en los próximos días se van a enterar cómo vamos a comenzar con el tema de la reforestación en el lugar. Uh-huh. Trabajo largo, duro, pero te vuelvo a aclarar, cuando llega la llama o el agua, son imparables. Uh-huh. Nico, a ver, te pongo el guiño y pasamos en este raconto cronológico de todo lo que aconteció este fin de semana en Villasende. Saliendo de los incendios, metiéndonos en otro de los temas candentes que es la pandemia. Lamentablemente tuvimos dos nuevas víctimas fatales de COVID-19 en nuestra ciudad. Sorprendió también un pibe, 27 años, hijo de un empleado de la municipalidad, con patologías previas. Pero bueno, el dolor enorme, ¿no? Con estas dos nuevas víctimas fatales. Sí, se mezcló todo, como voy a decir, el tema del incendio y este caso que lo veníamos siguiendo desde muy temprano, cuando bueno detectamos que esta persona se había contagiado de COVID en Unquillo, aclaramos eso. Él estuvo en terapia intensiva en Unquillo y ahí le hacen hisopos y dan que positivo. Y el trabajo que realizó la Secretaría de Salud fue trasladarlo al Hospital Rawson, donde bueno fallece unos días después. Y después, bueno, una abuela que ya venía bastante complicada también, relacionada con otra familia de la ciudad que contrajo el virus y, bueno, sucedió lo que vos comentabas. Acá no hay velorio y, bueno, esto es muy... hay que tener mucho cuidado porque, bueno, hay familias que están muy dolidas. Esta mañana estuve con parte de la familia y esto es todo muy rápido. Ya lo maneja el COE central directamente y los cuerpos, algunos se pueden cremar, los otros se sepultan directamente. No hay velorio, no hay absolutamente nada de eso. Y se complicó, sí, por el estado de salud del chico que tenía una patología, tuvo neumonía, y la abuela que ya venía peleándole hace bastante con un respirador y, bueno, también todo lo que tiene que ver con el agravante de haber contraído el COVID. Nico, preocupa, digo, a ver, no hay grandes brotes, pero cada tanto, bueno, ustedes lo comunican en su reporte cotidiano, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, digo, ¿va preocupando como de a poquito, pero bueno, se van aumentando los casos? Sí, por supuesto, los días hacemos el seguimiento. Nosotros, como yo te dije anteriormente, o en otra oportunidad, nos enteramos mucho antes de cuando ya tenemos un nuevo positivo. Y la mayoría relacionados, conjuntadas, relacionados con la ciudad de Córdoba, de derivación de algún nosocomio, que ya, bueno, hemos tenido ese inconveniente. De los dos fallecidos, el menor que decías vos y la señora anterior, de un sector de Villa Allende, fueron porque se contagiaron en Unquillo. Y bueno, y se va sumando, por supuesto, que nos preocupa y tratamos todos los días de hacer el seguimiento de que esto no ocurra. Pero la gente, esto, más allá de las flexibilizaciones o la extensión de la cuarentena, ya la gente está en la calle, se está cuidando poco, vemos muchísimas juntadas, no solamente en Villa Allende, sino en el Gran Córdoba, que es impresionante. Y bueno, va a llegar un momento que podemos seguir teniendo casos todos los días y a salpicar nuevamente a Saldán, Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos, Salsipuedes, que no tenían casi casos, ahora tienen más de 16, algunos, 12, y todos los días están tomando algo nuevo. Nico, te pregunto la última, agradeciéndote los minutos. Seguramente vos me vas a decir que no, pero yo quiero ser honesto, lo decíamos hace un par de minutos antes de la nota, no vemos controles, no solamente en Villa Allende, sino que digo, en distintos puntos, para ir a Córdoba no te controla nadie, cuando volvés de Córdoba para acá tampoco. ¿Cómo lo ven ustedes? Es así, vos lo decís, no hay controles. Se han levantado, por eso hay un relajamiento. Nosotros tenemos los controles preventivos que hacemos todos los días con nuestros inspectores. A esto se nos sumó el tema de los incendios, que gran parte del personal que tiene seguridad ciudadana está capacitado para el tema de incendios. Tuvimos que llevar gente a los incendios y nos quedamos con muy pocos inspectores para el centro. Lo que nosotros que hacemos ahora es preventivo en algunos accesos, pero el resto, en la ruta vos podés salir de acá a Córdoba y no te para absolutamente nadie. Sí, lo... Es difícil, yo recuerdo hasta hace tres semanas atrás, una mesa provincia-municipio donde ustedes le reclamaban a provincia que ponga mayores controles en los ingresos y accesos a nuestra ciudad, y hoy prácticamente no se ve nada. Fueron dos o tres días. Y preocupa esto, Nico, sí. Porque digo, estamos en un momento donde los casos son cada vez más. Por supuesto, y preocupa, y mala juntada. Nosotros el fin de semana Seguridad Ciudadana nos da abasto con los llamados de las juntadas en los barrios. Que es impresionante, no da abasto de ir a una casa que tenemos música alta, que hay juntada de otra familia, fiesta clandestina, y bueno, esa es la falta de control, Fede. Falta de control y llega un momento que nuestro cuerpo de Seguridad Ciudadana no da abasto. Eso te quería... No tenemos la suficiente. Mira, sí. Eso te quería preguntar. Hemos hecho a lo largo de la pandemia mano a mano con intendente, secretario de gobierno, sí, durante todo el tiempo. Y uno, Eduardo Valdassi de Río Ceballos, se animó en una nota a decir: ¿sabes lo que pasa? Que estamos exhaustos, no damos más. Se nos escapa de la mano. ¿Ustedes sienten también que pasa lo mismo acá? Y algo así, porque vos haces un control en la esquina, pero después en el otro tenés más gente que te ingresa y si tenés poco apoyo de la policía o de otra fuerza de seguridad, no podés poner tanto tu gente. Uh-huh. Tendría que tener, Villa Allende tiene 18 accesos de Córdoba capital hacia acá, no podés poner 18 controles. ¿Y qué resta de la ciudad? Uh-huh. Acordate que tenemos más de 60.000 habitantes en la ciudad. Uh-huh. Después tenés el acceso directamente que viene de Saldán, que vienen de Calera, que vienen de Villa de Mendiolaza, de Unquillo, y por eso es incontrolable. Un momento que yo no sé esto hasta cuándo, cómo lo va a trabajar el gobierno, ¿viste? Uh-huh. Nico, te agradecemos el contacto, haciendo un repaso de un fin de semana que ha sido realmente ajetreado. Te mandamos un abrazo grande. No, gracias a ustedes, muchachos. Y te reitero, no estoy en contra de las manifestaciones hasta que sean pacíficas y que respeten al resto de los vecinos. Uh-huh. ¿Esta fue así o la catalogas de otra forma? Sí, pero hubo algunos reclamos de algunos camioneros, de algunos automovilistas que no tenían nada que ver con la manifestación y cortaron la calzada, ¿viste? Uh-huh. Yo creo que eso tenemos que ser un poquito más respetuoso, yo entiendo. Yo entiendo que se pueda proceder de cada manera, pero también está el derecho del otro, ¿no? No solamente de un sector. El fin de que viene hay una marcha rumbo a la reserva, digo, por ahí ustedes también tratarán de hacer un laburo coordinado. Sí, estamos como lo hicimos la otra vez. Uh-huh. Nico, bueno, muchas gracias. A disposición. Gracias a ustedes, chicos. Por favor.